vieja, viva el amor, pero vengo cortando rabo y oreja, ya tu cariño no vale vieja, si te vas y me deja, viva el amor. Pero mamacita linda, mira yo cortando una oreja, vengo cortando la pollore. No le temo a Pérez Prado ni a nadie pa' cortarle la oreja, vengo cortando la pollore. Rabo y oreja, rabo y oreja, Silverio Pérez dice rabo y oreja, vengo cortando la pollore. Pero